dice que alguien ha perdido sus algunas gallinas, algunos animalitos domésticos, pero como aquí, tal no ha sido. No. No, no, aquí. Aquí lo que sí hay evacuado de otros lugares de la Siena, en Corrimacao. Sí. Pero no tengo conocimiento de eso. ¿Y cómo tuviste la actuación de la población, de los agentes del orden, en sentido general? Mira, la actuación de la población es solidaria. Los cenajeros somos solidarios, aunque hablamos muchas veces cosas que no tenemos que hablar, pero bueno, eso es natural en la persona. Cada uno tiene su punto de vista. Creo que ha sido solidario. A ver, su estado de opinión por la forma que muchas veces han sacado compañeros que están atados pescando ahí. Pero eso es necesario. Necesario porque hay que evitar otra desgracia que sea más peor. Y entonces, bueno, de todas maneras, las medidas siempre traen su criterio, pero son necesarias hacerlas. ¿Qué se le echó a perder? El tema colchón. Hubo muchas afectaciones de colchón y de cama. ¿Y los equipos electrodomésticos? ¿Hay algún? Sí, sí, sí. Pero por la humedad, no porque se mojó. Eso le iba a decir, por la humedad, por el tiempo que llevaban esos fríos aquí. ¿Y los animales? Sí, hubo sus pérdidas, que sí podemos hablar de pérdidas cualitativas, ¿no? Sí, no, tú ves que hubo caballos, vacas. Sí, como aquí no, pollo. ¿Y pollo? Conejos, cerdo, todo eso. Y eso tuvo una pérdida, que sí tuvimos animales muertos, ¿no?, en la carretera, pero tampoco ese mal olor tan intensivo que también se pronunció hasta acá. Sí hubo inundación, sí tuvimos afectación, sí hubo problemas, y sí hoy hay todavía situaciones. El 31, 2 de la madrugada, se decidió tumbar el fluido eléctrico por la cantidad de agua que ya tenían todas las viviendas y todo el poblado. La alimentación también se pasó hacia Girón y los centros de evacuación, porque Cayo Ramona quedó con un reducido de personas, que eran aquellos que tenían muchos animales y que no podían pasar ya toda esa cantidad de animales para los centros de evacuación o para casas de vivienda, trasladarlos. Y quedaron aquí, pero ellos también fueron de los que pudieron cuidar toda la cuadra, todas las circunscripciones. El Consejo de Defensa fue protegido, no hubo afectación, no hubo robo, una tranquilidad en el pueblo. Mucha confianza, que el pueblo confiaba en el tema de las públicas, ya se restablece para que ya la población pudiera tener ya comunicación con sus familiares, pero al no tener cobertura, los celulares muy difícil para que se puedan comunicar. ¿Cómo tú valoras como presidente del Consejo Popular la actitud de los pobladores de Cayo Ramón? Heroicamente. Resistimos esto. Así tuvieron esa tranquilidad de poder todo, wow, proteger todas sus pertenencias para que hoy la afectación fuera la mínima, no hubiera tanta, porque sí, con el agua, si no, los pobladores no protegen todo, tuviera hoy mucha más de la afectación que tenemos. ¿Hacia dónde se evacuaron los? Hacia el Hawái 32, Vicente Ponce Carrasco, y en La Cubanita, y el Corrimacao. Se sintieron bien, un poco el tema de la alimentación, no por mala elaboración, sino el tema del gramaje. ¿Verdad? En el tema del 32 yo pude llegar hasta allí. ¿Sí? Allí los electores me pidieron como delegada que fuera su delegada allí y me llevar. Fui hasta donde estaban ellos, muy contentos, allí nos abrazamos, lloramos, reímos, pero yo lo vi bien, porque ellos confiaban también lo que llevábamos allí, le comentábamos cómo estaban. Yo pude firmar todo el poblado y le llevé evidencia de fotos y videos de cómo estaba Cayo Ramona, de algunas viviendas, cómo estaban algunas secas, otros con agua, pero le dimos mucha confianza, ellos confiaron en nosotros. Ahí estuvo la TRD, comercio, cultura, con actividades, dicen que comenzaba aquello a las 2 de la tarde, y bueno, yo precisamente llegué en ese espectáculo, estaban con juego de participación, estaban solistas, verdad que estaban divirtiéndose, tengo evidencia también de ahí. Tuvimos la afectación, estuvo el fenómeno, pero tuvimos la confianza de la revolución, y aquí está, decirle que comencé en chancleta, ahí, y con un par de botas, pero a ver, antes de las botas, mis pies estaban, todos los dedos los tenía ya con llagas, muchísimo, tuvieron que los médicos medicarme, tuve 2 días de reposo, así como mis compañeros también, pero ya hoy los tengo bien. Y decirle de pasar 2:10 de la madrugada recorriendo las circunscripciones para proteger, ¿no? Velar, que no tuviera nadie. ¿Y la actitud de los delegados del Poder Popular? Sí, fue positivo. Otros se fueron para el centro de evacuación, donde estaban apoyando allí, y otros se quedaron aquí. ¿Y las organizaciones políticas de masa? Estuvieron con CDR, también CDC. apoyando. Aquí el apoyo fue incondicional. El abasto de agua, pusieron tanques. Me hicieron una anécdota, ¿es cierta esa anécdota? De que un abuelito aquí, de todas maneras, vamos a buscarlo, ¿no? Pronosticó de que había que abrir más el canal. Tú sabes que siempre se hace como un dique en la zona de los hondones, entre el puente y el Poporín, ahí aproximadamente. ¿Eso estaba abierto? No. ¿Eso no estaba abierto? No, eso estaba cerrado. ¿Eso estaba cerrado? Dice que lo abrieron, le dieron a los lados, bajó entonces el nivel. Entonces, ¿no es incierto esa anécdota? No, eso fue lo que a mí también me comentaron aquí. Pero no se sabe quién es el señor, no se sabe quién es el compañero. ¿Había visto algo parecido en alguna ocasión? No como esto. Yo estaba chiquito, tenía 6 años cuando sucedió la inundación del 68. Ajá. Y sí se inundó, pero nunca había pasado la carretera por encima. La rapidez con la que creció el agua. En menos de 24 horas estaba inundado todo y no había agua. ¿Alguien le dijo a usted, como miembro del Consejo de Defensa, las causas por las cuales pudo haber sido esta inundación? Por las presas, abrieron las presas. ¿Eso se lo dijo ya un especialista? Eso fue lo que se comentó aquí en el Consejo de Defensa. Se comentó, pero no por un especialista que viniera de hidrología, que diera ese... No. Aquí sí nos hablaron el Consejo de Defensa, el gobierno y todo, que las presas fueron necesarias abrirlas porque estaban por encima de su capacidad y si se rompen es peor. Y hubo una necesidad de abrir las presas. Y esa agua toda va a la Siena y la Siena viene para acá. ¿Alguna causa que usted crea que podamos resolver aquí en Cayo Ramona y que para el futuro, ¿no? Porque yo estoy convencido que van a seguir las inundaciones. Que no se haya hecho y que debió hacerse y que ya tenemos que hacerlo para la próxima inundación. Hidrología, y estaba también Quinta Solar, sí. Y hablaron de hacer un canal de aquí hasta el mar. Para este problema. ¿Por qué razón? Porque el canal que tenemos allá, En los hondones, no tiene la capacidad necesaria para tanta agua. Fue demasiado. Fueron 20 días lloviendo y no tenía la capacidad ese canal de tirar toda esa agua hacia el mar. Es decir, que se habló eso y que quieren hacer un canal, que están estudiando para hacerlo, que yo lo veo muy bien, porque si con otro canal yo creo que no puede llenarse, ¿me entiendes? Porque ya tiene algo que por esta zona. Incluso el canal aquel está bien lejos de aquí. Sí. La Siena de Zapata abarca desde La Habana, sí, hasta la provincia de Cienfuegos. Sí, hasta Juragua. Sí. De ahí todas las presas de allá y los canales de allá, los ríos de allá, tiran también para acá. En ese centro de evacuación, desde el momento en que llegamos, de hecho no era un centro que estaba habilitado para ninguna situación. Nosotros llegamos allí el día 31. El día 31. Desde que llegamos allí, a pesar de que no estaba aquello habilitado y que está enseguida el Consejo de Defensa Municipal de Aguas Grandes, con el personal de salud y todos los demás que estábamos allí haciendo, por supuesto, lo que nos correspondía, me impactó mucho la forma de actuar de los compañeros afectados. Aquí nosotros llevamos compañeros de Lechal y de Cayo Ramona, comenzamos con un promedio de 234 personas y cuando llegamos allí no tenían, aquello no estaba habilitado, no tenía de nada, y aquella actitud de ellos de dejar todas sus pertenencias y decir qué hace falta que hagamos, nos sensibilizamos con ellos, lloramos con ellos porque muchos llegaron porque dejaron el perrito, que si las gallinitas, que si todo lo que habían dejado atrás, y esto era impredecible, nunca, muchos no lo habían vivido nunca. Se sumaron a limpiar, a habilitar cada una de las habitaciones que nosotros les dimos, pero ver la solidaridad con que llegaron allí, teníamos 5 impedidos físicos, y ver la solidaridad con que no importaba de qué familia fueran, se apoyaban unos a otros. Me siento bien y agradecida del trato que nos dieron. ¿Qué le dieron a los niños? Bueno, a mis niños sí me los atendieron bien, porque a ella le mandaban la fórmula especial de Jagüey Grande. ¿Y a ti qué te dieron allí? Lo que nos podían dar. La alimentación. Merienda, fue buena. Almuerzo. Las actividades que se hicieron. Eso sí nos faltó. Eso sí nos faltó. ¿Te divertiste bastante? Claro, los niños también. Sí. Culturales, magos, payasos. Mi niño cumplió años estando allí el 1 de junio y le hicieron un regalito, actividades. ¿Entonces estás agradecido? Yo sí, bastante. Gracias. Mi afectación fue por el techo, principalmente. Entró el agua por el canalón y me mojó el colchón de mi cuarto. Y pasaron los trabajadores sociales ayer, pasó, me pusieron que estaba afectada regular el piso del portal, el piso de la cocina, lo levantó por pedazos, era de cemento. Y la fosa, que quedó, esa sí quedó en malas condiciones, se explotó completa hasta por arriba. Parece que el agua penetró demasiado. Y no todo, lo cogieron el nombre, los datos de todo, para ver qué se puede hacer. ¿Y cuándo te evacuaron? No, me evacuaron. ¿Dónde te evacuaron? Para el 32 de Jagüey Grande. Y todo bien, desayuno, las tres meriendas, almuerzo, comida. La presidenta del gobierno sí determinó por causa de que la delegada de la zona 23 estaba accidentada. Me encargó esa zona para que la atendiera. Y salí a evacuar a las personas. E incluso me impactó cómo las personas se portaron tan bien, correctamente, aunque no estuvieran de acuerdo con lo que tú le decías, pero sí con mucho respeto. Y mucha preocupación y mucho dolor en la familia. Esto me impactó mucho porque a la familia les daba mucho dolor dejar sus propiedades, dejar sus animales, dejarlo todo. Y lo que ellos me decían, esto es el trabajo de nosotros de toda la vida. Y los equipos que tengo fueron pagados con sacrificio. Aquí la pero gente, no hubo pérdida. La gente le comenzó a levantar sus cosas y comenzó a salir. Y en eso fueron respetuosos. ¿Me entiendes? Algunos se quedaron cuidando, no solo sus pertenencias, sino la de los vecinos. Y se les encargó que en esa zona donde ellos se quedaban eran responsables de todo. Por la zona de defensa se les encargó y ellos estuvieron de acuerdo. Y lo cumplieron. Y lo cumplieron. Se portaron muy bien. No quiero decir que no hubieron sus contratiempos, no hubieron errores. Malentendido. Y no hubieron cosas más derechas, porque siempre las hay. En esto de las cosas, cuando son improvisadas así de pronto, siempre va a faltar el recurso de algo. ¿Qué faltó? A veces faltaba el agua, pero hubo que movilizar las pipas, no daban abasto. La Hacienda de Zapata no tiene dos gente. Cayo Ramona solo tiene 2.000 en papeles, 2.273 personas. Pero hay más. Sí, porque hay más. Porque eso fue el último conteo que se hizo, pero ya hace años que se hizo. Claro. Y entonces se supone que tenga más de 2.500 personas. Es Cayo Ramona solo. Más el Echar, que tiene una gran cantidad. Es decir, que en total en esta zona hay más de 4.000 personas. Y había que traerle agua a todas las personas. Entonces fue muy inteligente evacuar. Porque si tú lo llevas para un centro, lo estás centralizando todos los recursos. Sí, claro, pero existieron esos problemas que se fueron resolviendo. Pero, y cooperaron. Pues, y en la zona de esa 23, que fue la que me encargaron, es una de las zonas más bajas de Cayo Ramona. Y me dijo que estaba al norte. Queda al norte, una parte queda el lugar que le dicen Cuatabaco, y el agua daba aquí al pecho. En muchas casas el agua pasaba por encima de las ventanas. Dígame usted. Y entonces yo saqué una viejita que fuimos de atrás, no quería salir y tenía el agua al pecho, cuidando sus gallinitas. Ella me dijo, si me cuidan las gallinitas, yo me voy. Yo salgo. Entonces, a un muchacho que se quedó en la zona, que se quedó cuidando también, le encargué que le cuidara las gallinitas. Y ella se fue y se evacuó. A mí que se me movió los colchones de las niñas, que yo tengo un par de jimaguas chiquiticas, los colchones de las cunas, un colchón grande de muelle, el televisor. ¿Se cogió agua el televisor? Sí. Y los equipos de la cocina, lo que es una olla rosera, la olla reina. Eso sí lo tengo todo metido al agua. Pero bueno, ya me dijeron que la olla que las trajera, que a ver si aquí. Se la iban a arreglar. Sí. ¿Otra afectación en cuanto a los animales? No, a mí no me quedó ninguno. ¿Qué tú tenías? Yo tenía gallinas allí y no me quedó ninguno. ¿Ninguna? Ninguna. ¿Y cuál fue el trato que te dieron en la evacuación? No, bien, bien, bien. Ahí ¿tú sí fuiste también para el 31? Sí, yo estuve allí también y yo estaba muy bien allí. A los niños míos no les faltó nada, muchas actividades culturales. Yo mismo personalmente me entregaron un audio y me dejaron fijo ahí, ver que trabajaba el audio. ¿Tú eras el operador de audio? Sí, yo era el operador de audio. No, ahí todo por ese lado, todo muy bien. Muy bien. Sí, sí, sí. Un trato especial. ¿Y qué tipo de animal se murieron? Yegua, perdimos puerco en la ciénaga y guapeando aquí con nosotros aquí. ¿Y las aves de corral? No, las aves las trabajamos para otros lados. Los puercos los trabajamos para Bajirón o para otras partes, que hay gente que tiene amistad y eso, para ir guapeando, para ir sobreviviendo. Y entonces los colchones los perdiste, los equipos electrodomésticos. ¿Y qué te han dicho sobre eso? Fueron allá. ¿Hicieron el levantamiento? Sí. Y se está gestionando, ¿no? Para ayudarte. Sí. ¿A quién tú le agradeces todo eso? A la revolución. ¿Tenías animales? Sí. ¿Qué tipo de animales? Gallina, pato, cerdo, perrito. También. ¿Y sufrieron mucho esos animales? ¿Se sí. salvaron algunos? Sí, el perrito, siete gallinas, aquí lo tengo, me lo vi. Siete gallinas fue lo único que me quedaron. Muchas cosas buenas, nos daban el almuerzo, la comida, meriendas, a toda hora, recreación. ¿Bailaste mucho? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta bailar? Sí. ¿Y qué música te ponía ahí? ¿Reggaetón también? Sí, ponían reggaetón. ¿Y a los mayores qué le ponían? ¿Reggaetón también? No, ponían, había música variada. El agua subió casi 80 centímetros dentro de mi casa. ¿De zona de las arrillos, sí, para la parte norte. Una de las partes que más inunda. Porque aquí nunca había existido tanta inundación. Una vez, hace unos muchos años, hasta hubo una inundación, pero no llegó hasta aquí. Fue nada más que por el borde de la costanera, como le decimos nosotros aquí. La parte que va para la siena se le dice así. Algunas casas cogieron agua en el patio, no esa inundación para dentro de la casa. Me parece que voy a tener que mudarme. Nos daban clases, pasaban para otra escuela, pero yo me fui para Girón, para la casa de mi hermana, para terminar mis pruebas. Pero ya hice historia y hice química. ¿Y aprobaste las dos con buenos sí. resultados? ¿Perdieron todos esos días? ¿Ustedes dieron clases allá? ¿Ustedes no. dieron clases? Sí, sí, ¿eh? Sí. ¿Quién le dio la clase? ¿La maestra no le dio la clase? Sí. Entonces, ¿no perdieron clase? Ahora hay que continuar la clase, porque estamos finalizando el curso escolar. ¿Cómo ha sido esta relación entre los jóvenes adolescentes como tú de Cayo Ramona? Buena. Todos mis amiguitos estaban en Girón porque hicimos las pruebas allí. Nos llevamos bien, íbamos, estudiábamos juntos. Entonces, ¿qué tú le dices a los jóvenes o adolescentes como tú que no han pasado por esto? ¿En qué van a tener fe? En la revolución. Que la revolución en todo momento nos ayuda. Estamos hablando también de la inundación que hubo en la autopista nacional, en la zona de Amarilla, toda esa parte ahí, que por supuesto colinda con el territorio nuestro. No es menos cierto que cuando se alivian muchas presas, depende del modo en que se alivian esas presas, o sea, la cantidad de agua que se deja escapar. El mundo ha cambiado, el clima, todo el mundo conoce que ha cambiado en los últimos años. Algunos dicen que es por el fenómeno del Niño, otros, hay muchas versiones. Nosotros tuvimos 270 evacuados en una escuela en Agua Grande, que también tuvimos dificultades con eso. Nos dieron a nosotros un centro que llevaba 3, 4, 5 años cerrado, sin obreros, sin trabajadores, y luego hubo que entonces moverse a buscar sin los medios, sin la cama, sin colchones, porque un centro que está cerrado porque no está funcionando por el sistema educacional. Y nos asignaron a nosotros como centro de evacuación, pero a partir de ahí es que hay que empezar a crear las condiciones. En otras ocasiones hemos evacuado personal para aquí, pero este centro, en este caso que fue un llenante, no es lo mismo que un ciclón, es un llenante que viene de abajo, viene subiendo por la tierra, los manantiales, es decir, lo pudimos ver como reventaba los pisos, en algunos lugares yo lo vi como salía por los pisos de cemento, entre losa y losa, salía el agua, que sentíamos el dolor de ellos, pero a la vez lo sumamos a compartir con ellos también su alegría y se sintieran bien allí, y pienso que lo logramos. ¿Y en esos días hubo algún hurto en cuanto a los animales o pertenencia a algún poblador? No, hasta ahora aquí no. ¿Se cuidó todo? Aquí se cuidó todo. Aquí estaba todo establecido aquí con la policía y todo eso aquí guapeando, ayudando a todo el mundo aquí. Que nos acogieron con tremenda valentía, generalmente jóvenes, porque allí yo creo que habían una o dos personas un poquito ya mayores, pero los otros son muchachos, y que compartíamos juntos por la noche de piso, donde nos quedábamos, compartíamos juntos el baño, que no era más que el alero del ciclo social, porque allí no hay baño para bañar, nos bañábamos por la noche, como no en La Ceiba y aquí en Cayo Ramona. El puesto de mando nuestro yo lo instalé en la escuela, en internado, pero cuando ya vimos que el agua nos estaba subiendo. ¿A qué altura llegó el internado? No, subió bastante. Ya en internado una parte que estaba muy alta, pero subió en algunos lugares, cogió agua dentro de algunas aulas, y toda la parte adentro de donde se dan las actividades de los niños, las plazoletas, cogió el agua ahí. En los albergues, sí, que son altos, pero sí cogieron agua también. No como la parte baja de la población, ya de las calles, precisamente. Y cuando yo viro de La Ceiba, ya viro con los pies bastante malos, ¿sí? De la posición, llevaba dos noches dentro de aquellos pantanos. Y ya cuando estaba aquí internado por la mañana, uno de los compañeros nuestros ya me habían traído un bote Y entonces los compañeros me trajeron hasta este lugar donde nos encontramos sentados aquí para que yo pudiera desayunar en el bote. En estas cosas nunca deja de existir algún que otro indisciplinado, alguna que otra persona que se desesperan, algunos otros que no confían o que no tienen esa confianza en lo que tanto hacemos, a pesar de que llevamos tantos años haciendo cosas por ellos y demostrando que la revolución es para todos y que la revolución se ocupa de todos y del bien de todos. Pero no podemos obligar a nadie que crea en esas cosas.